Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Volvemos para el programa 12 del Margen Sonoro, un nuevo programa donde vamos a estar, como siempre, tratando de asombrarnos, de compartir música, de ver rarezas o quizás no tanto, pero sí esas cosas que uno no tiene tan en la memoria. Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Harry? Bueno, sí, un gusto, un placer, tal cual lo estabas diciendo. Hoy venimos con varias visitas a lugares, tiempo, espacio. Sí, pero viene picadito. Viene picado. Bien interesante. Intenso. Por lo menos las cosas que tengo por ahí, me parece que son bien. Alguna bombita. Pues sí, alguna rareza. Ups, de esas que uno dice, pero ¿y esto dónde estaba? Pero bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Y empezamos por acá? Sí, empezamos, dale. Mirá, primero, ¿no? Justo, no sé, no hace tantos días, homenaje, por supuesto, a Carlos Gardel, como todos los 24 de junio. Y uno dice, claro, Gardel, popularmente se dice, sos Gardel, cuando estás en la mejor situación, canta como pasó Gardel. Pasó a ser un adjetivo. Pasó a ser, pero esa forma de cantar gardeliana, por supuesto que es gardeliana y tiene, no lo voy a descubrir yo, pero hay otros contemporáneos a Carlos Gardel, o anteriores quizá, como el caso que vamos a escuchar ahora, ya pintaban una forma de decir... Una forma de decir el tango. De decir el tango que no es la que después quedó como una especie de prototipo del tango. Sí, porque en los años 40 y pico, 50, varía notablemente la forma del tango. La orquestación y todo, y en la forma también de los cantores, de cómo se comportan, que es maravilloso también y todo. Pero en este caso... Hay otro, vamos a escuchar a alguien que es como, para mi gusto, y va dedicado muy especialmente a los González. Los González son una familia amiga de los Rodríguez, justamente. Ellos cuatro hermanos, nosotros tres hermanos, nos criamos juntos prácticamente. Son como mis hermanos. Sí, son como mis hermanos. Y el padre de los González, Gonzalito, le decían, era un fanático de este cantor. Que era de la misma época de tango. Sí, es un poquito anterior. Es un poco anterior porque las grabaciones de Ignacio Corsini son de los principios de los 20. Y en este caso vamos a escuchar un tema especialmente, para mí súper entrañable, que es que se llama No te apures, Cara Blanca. Cara Blanca, que uno dice, ¿qué será Cara Blanca? ¿De qué estamos hablando? Y el típico personaje que va a un boliche, un bodegón, dice él, y se va a tomar unas cañas, y entre caña y caña va para olvidarla, pero entre caña y caña la recuerda más. Entonces le dice, no te apures, Cara Blanca. Yo diría que ese Cara Blanca es como una cara que está ahí atrás del mostrador, pero que él lo va a buscar, como decir, que le sirva un poco como de reflejo de y él dice, la ilusión de que acá puedo olvidarla, pero acá tampoco la olvido y la recuerdo más. Pero digo, Ignacio Corsini, no te apures, Cara Blanca. No te apures, Cara Blanca, que no tengo quien me espere. Nadie extraña mi retardo, para mí siempre es temprano para llegar. No te apures, Cara Blanca, que al llegar me quedo solo. La noche va cayendo y en su sombra los recuerdos lastiman más. Me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla, y entre caña y caña la recuerdo mal. No te apures, cara blanca, que aquí arriba del pescante, mientras ando traqueteando, voy soñando como cuando la conocí. No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Como antes, cuando iba compadreando la alegría de ser feliz, me achica el corazón salir del corralón porque me sé perdido. Me tienta la ilusión que ofrece el bodegón en su copa de olvido. Caña en la pena, llama que me abraza, mal que no remedia, pena que se agranda. Siempre lo mismo voy para olvidarla, y entre caña y caña la recuerdo más. No te apures, cara blanca, que no tengo quien me espere. Y no, no merecía un tango, no. Con un Corsini que acaricia con la voz. Estamos comentando La Pulpera de Santa Lucía, que es uno de los temas que, con que más se asocia a Corsini. De repente tiene otra vivacidad. Esto es un tema, por supuesto, que más de esa noche del tango, de una cosa. Pero una forma, me parece lo más interesante, una forma de cantar diferente. Que está más en los orígenes del tango. Que está más en los orígenes, que tiene que ver con esa, con ese fraseo, pero también esa modulación particular, uh-huh, de la voz, que nunca pasa a los grandes gritos, a las grandes estridencias. No. Como después van a ser más característicos del tango. Sí, exactamente. Entonces es como otro tipo de canción que es también muy a la Gardel, ¿no? Claro, que uno lo asocia quizás solo con Gardel y están. Quizás otra gente, esa, ¿no?, cosa del tango canción, como tango se canción, dice, ¿no? Sí, como a veces se lo llama. Pero bueno, está. Después vamos, a mí me hay otro. O sea, hay varios cantores, ¿no? Pero de estos tipos que tienen una forma del decir, charlo también. Claro. Son. El cantor de tango dentro de, me encantan, ¿me entendés? No, Julio Sosa, sí, ¿no? Pero y por me supuesto, encanta que meta eso, y levanta los techos. No, está sí, todo bien, sí, me encanta. Bien. Pero esto es diferente, o sea. Es diferente, es otra cosa. Y sobre todo un cantante que no es de los que uno más conoce. No, yo creo que popularmente ni se acerca a otros, pero Ignacio Corsini es como un señor del tango, se lo asocia mucho con el caballero del tango, esa cuestión de ser un tipo la que aparte su forma de ser era siempre muy de una persona muy equilibrada también. Aunque este tema es básicamente dolor, ¿no? O sea, sí, dolor, desamor, dolor. Bueno, pero eso es. Bueno, y seguimos. Nos vamos a Barcelona. Bien. Nos vamos a Barcelona 2005. No hace tanto, hace 15 minutos. Es, en verdad es un grupo que me gusta mucho. Yo lo pospuse porque ya habíamos presentado otro medio parecido, ¿sí?, en algún otro momento. Ajá. Sí, que era Canteca de Macao. Claro, ¿no? claro. Sí. Este otro artista es muy del estilo, pero bastante diferente en algunos aspectos, sobre todo en su dicción, sí, en su manera de cantar. Se llama Jairo Pereira. Uh-huh. Cantante, guitarrista, que tocaba el bombo también. Mira. ¿No? Es decir, el bombo, no el nuestro bombo legüero, el bombo que es circular, grande, sí, y claro, un poco más de banda. Angosto, más sí, de banda. Sí, y que tradicionalmente estaba asociado a eso. Se le llamó como muchachito. Para tocar caminando, por ejemplo. Exacto. Muchachito se llamaba, él se lo apodaba. Sí. que empezó cantando en la calle, a la gorra, hizo varios años así, estuvo varios años así. Luego, bueno, empezó a juntarse con otra gente, hicieron un espectáculo ambulante que tiene una duración variable, nunca se sabe cuánto dura. No, porque son las canciones y más cosas y nunca se sabe cuánto dura, porque depende un poco también de cuánto reciban del público, qué cosas reciban y cómo lo siguen, ¿no? Son esas cosas que se van haciendo interactivamente con el público y bueno, se ve cómo va saliendo. Tal cual. Y este muchachito tiene un grupo que se llama Muchachito Bombo Infierno. Así se llama. Así Muchachito nomás. Bombo Infierno. Sí, y en el 2004 editó un disco que se llama Vamos que Vamos. Y el tema que vamos a escuchar se llama Vino y se fue. Es un grupo muy particular que mezcla... Bueno, podemos mezclar la rumba, el funky, el rock, lo que sea. Lo importante es, más que nada, la intensidad y la diversión. Uh-huh. Así que, Muchachito Bombo Infierno, Vino y se fue. Bueno, 2005. 2005. Bueno, 2004. 2004. Ahí, vamos a seguir entonces. Su propio camino. qué noche, ¿no? Para pasar acá con muchachitos. Esta gente, con esta gente, con esta gente ahí tocando. Que está Mil no baja. No, no baja. Un ritmo impresionante. Alto el piso. Desde que los conocí, a mí me fascinaron. Sí, sí, no. Pero siempre que le pregunto a alguien, che, ¿conoces? No, no, no. Bueno, entonces traigámoslo al margen porque obviamente está acá. No, está acá y en estos últimos programas, vos particularmente has traído buenas noticias del mundo, el sur de España, el mundo gitano, de los flamencos, de España, varias visitas hemos tenido en el margen sonoro. Y bueno, estamos en España y estamos ahí, estamos al lado de Francia. Estamos pegados a Francia. Volvemos a Francia. Alguien que pidió, en realidad es la primera vez que viene, pero viene la primera vez que viene como intérprete, pero sí como compositor ha venido. Ya vino como compositor. Vino más de una vez. Creo que sé quién es. Sí, ya vino más de una vez. Pero esta vez viene él y como es clásico de él, se mete ahí en un tema que... Con su estilo tan particular. Que sí, que en realidad es muy polémico, porque él dice algo así como en el estribillo de esta canción, la mujer, él está hablando de la mujer, y hace alusión al nombre del tema, que el nombre del tema es Quatre Vents, yo vi mi francés, por favor, queridos oyentes, tengan compasión. Quatre Vents, 15%, o sea, es como 95%. Sería el nombre de este tema es 95%. Y en ese estribillo dice algo así como 95% de las veces la mujer se aburre al hacer el amor. Y lo dice como diciendo, se aburre de todos nosotros que nos creemos que somos no sé qué, pero en realidad ella, y dice algo así como, si ella no siente que galopa el corazón, tampoco su cuerpo se entera. Ese es un poco el resumen de ese estribillo. Pero dice mucho más y está, y en realidad no me corresponde a mí. Debe decir mucho más porque si es quien yo supongo, canta mucho. Canta mucho y está. Y en este caso es Georges Brassens. Georges Brassens. Que Brassens con este tema ha tenido... Primero, para mi gusto, en realidad lo traigo porque tiene una melodía preciosa. La melodía es impresionante, todo el... Y tiene un desarrollo que ha sido interpretado tanto por mujeres como por hombres, porque lo han tomado con esa y generaciones posteriores, por supuesto. Sí, claro. Así que vamos a escuchar esta canción, que es uno de esos temas emblemáticos de la discografía del cancionero de un Brassens que siempre siempre nos sorprende, así pasen los años. La femme qui possède tout en elle, pour donner le goût des fêtes charnelles. La femme qui suscite en nous tant de passions brutales. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades. Les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, la transporte, mais 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus, à l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse, toujours sensible alors à ses caresses, toujours bien disposée, toujours incline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Ou quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre de nymphomanie chronique, c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs deux fichus quart d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, les c'est bon, les continue. Qu'elle crie pour simuler qu'elle monte au nu. C'est pure charité, les soupirs des anges ne sont en général que de pieux mensonges. C'est à sale fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire. Que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. J'entends aller bon train les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerre. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise, mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne branche pas. Brassens en su salsa, ¿no? El Brassens irónico, sí. El de la guitarra con una sonoridad bien interesante, con unas melodías bien interesantes y con esa, con esos juegos, porque en verdad buena parte de sus fraseos parecen juegos, que son muy bonitos, digamos. Sí, muy bonitos. Es entre algo bonito y algo provocador también. Muy provocador. Porque juega eso, sin duda. Sin que duda. Visto con las décadas después, creo que lo ves en las intérpretes, en las versiones que se hace, el cariño que hay en Francia por Brassens, ¿no? Es una cosa impresionante, sin ¿no? Duda. Un tipo que era premio de literatura, ¿entendés? Premio Nacional de Literatura, sí, o sea, sí. Que no sé. No estamos hablando de alguien que se ponía con una guitarrita a hacer. No, una bestia, no. Y por otro lado, esa cosa casi de adolescente, de jugar a que plena, darse plena libertad, sí, sí. Para jugar. ¿Cuánto falta eso, Ernie? En un mundo que se puso Puso muy ritualizado. Se puso tapaboca, inclusive, me dijeron, me contaron. Parece que hasta dos, parece. Hasta vos, se puso tapaboca, barbijo, y si no andas con el tapaboca, sos un. Poco menos que uno es Dentro de poco, si te reís, vas a ser. Sí, digo, el otro día tenías una anécdota de un supermercado donde sí. Alguien acusaba a otro de estarlo contaminando por no tener tapaboca. No, se le cayó el tapaboca. Claro, pero además. Pero había alguien que estaba. No puede acusar a otro de muchas cosas, pero en principio, si el otro no está enfermo, no lo puedo acusar de contaminar. Entonces, me parece que a veces los lugares se vuelven un poco rígidos y nos perdemos eso. Bueno. Por favor, un baño de Junction Orange, un baño de Brassens, me parece que un baño de Brassens en de el juego, sentido de esa ¿viste? Ironía sí. Sobre uno mismo para decir, mirá, lo que a veces pasa es que vos te crees de gran cosa y en verdad el tonto de la película sos vos. En la discusión del otro día, sí, por supuesto que capaz que queda soberbio decirlo ahora, pero terminaba pensando, muchachos, eran dos veteranos, muchachos, no se tomen tan en serio. Exacto. Que ustedes son dos brotes ínfimos del universo, No vale la pena, no vale la pena. So, digo, igual que yo y que todos nosotros, o sea, no se tomen tan en serio. Tomen en serio su vida, pero no tanto. No tanto, no tanto. No se tomen tan en serio. Yo me voy a un señor ahora norteamericano. Bien. Un señor bien. Que se tomó en serio muchas cosas. Bien. Y otras bien. No sé si se las tomó en serio. Se llamaba Miles Connor. Uh-huh. O Miles J. Connor o Miles J. Connor Jr. Sí. Miles Connor, que fue en sus inicios de adolescente un cantante de rock. El grupito se llamaba Miles Connor y los Wild Ones, los rebeldes o renegados. ¿Recuerdan que había una película con, sí, por supuesto. Con Marlon Brando que se llamaba Wild One, que tiene que ver con eso, ¿no? En los años 60, ese grupito era muy exitoso. Muy exitoso para lo que puede ser un... 60 y poco. 60. Un grupito, para lo que puede ser exitoso, un grupito de este tipo en Nueva Inglaterra. Sí, sí, estás diciendo grupito en un sentido para ubicarnos. Para ubicarnos. Porque el diminutivo estamos hablando es para grupos de adolescentes, claro. De jóvenes que tocan rock y que empiezan y que sus primeros temas ya son muy pasados en la radio. Que son habitualmente llamados a los programas de radio y televisión y que además en las primeras ensaladas que se empezaban a publicar, por ejemplo en Nueva Inglaterra, con grupos de ese lugar, ellos estaban. ¿Qué pasó? Bueno, que luego no fueron tan famosos. ¿Por qué? Bueno, tal vez como dijera uno de sus productores, porque siempre que estaban a punto de lograr un gran éxito, algún delito se interponía en el camino. Este señor se dedicó a robar, pero no a robar casas ni nada de eso, robaba museos, robaba obras de arte. Que mirá, que es uno de los más buscados en Norteamérica en su momento. ¿Qué quiere ser? Famosos. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Ladrón de museos. Quiero robar museos. Y efectivamente, el primero que robó fue en su ciudad y luego siguió, se hizo famoso. En los 75 por robarse un Rembrandt. Más tarde él confesaría en alguna. Hay una serie muy linda sobre el robo a un museo de Boston que se llevaron, no sé, como 200 millones en obras de arte. Una cosa así, que es uno de los más grandes robos que nunca se supo que pasó. Algunos especulan, como él que cuenta por qué robó el Rembrandt, y dice, yo robé un Rembrandt porque eso me permitía a mí negociar cuando me volvieran a atrapar. Claro, sí, es otra lógica, es una lógica que no... De otro tipo. Sí. Y algunos dicen eso, dice, bueno, las obras de arte por lo general se roban. No es la nuestra que a las 7 de la mañana el lunes decimos, vamos a laburar no, y a las 8 tenés que estar. Y que uno diría, uy, un Picasso para qué. No. Él robó un Rembrandt porque de esa manera sabía que la próxima vez que lo atraparan tenía algo para negociar. Si vos me bajás tantos años, yo te doy esto. Si sí, no, sí. No te, nunca más encontrás el Rembrandt. A lo cual se accedía a bajarle la pena. Estuvo 20 años de su vida en la cárcel, ahora tiene 60 y pico, 70, y vive en las afueras de Massachusetts, alejado de todo, empobrecido porque parte de la riqueza que ganó robando cosas, un amigo le vendió todo para su beneficio personal. Es decir, bueno, ambientes complicados, ¿no? Abriste un portal ahí. Claro, ambientes complicados. Lo que vamos a escuchar hoy, lo que vamos a escuchar acá, es uno de aquellos temitas que fue grabado en el año 62, ¿tá? Que se llama No te necesito. ¿Por qué menciono especialmente el año 62 y vale la pena recordarlo? Bueno, porque los Beatles son de 60. La fama vendría más adelante, 5 o 6 años más. La gran fama. Sí, en sí. Estados Unidos fueron a la gira en el 63. Este disco fue grabado en el 62. Sí. Digo esto porque vale la pena, porque uno enseguida va a decir, esto es una copia de... No sé. No sé si es una copia. Uh-huh. O es parte de... No, no, la fecha 62, los Beatles estaban grabando en Inglaterra recién ese primer disco, el Please Please Me, bien. Desde el año 62. Cuando uno escuche esto, seguramente sí. Se le va a ir hacia los Beatles. Mira. Pero es anterior. Vale la pena mencionarlo. Porque eso marca también cosas de época que a veces uno olvida. No, en ese caso, que ya vamos a volver, es muy interesante, inclusive fuera de todo ese ámbito, en el propio Sudamérica, qué sonoridades estaban sonando, que después, acá en el Río de la Plata hay cosas muy interesantes de cómo se hicieron sonido bitlero. Claro. Porque después uno olvida. O al mismo tiempo, fuera de la influencia. Uno olvida eso y adjudica todo a determinado grupo. No, claro. Y uno dice, cuidado, porque hay cosas de época que en verdad ciertos grupos se encarnan de una manera única. Paul McCartney, que alguna propiedad tiene para hablar de los Beatles, decía: vos, nosotros el sonido que hacíamos en las voces y todo, lo sacamos de las. Coros de los grupos, cuartetos, sobre todo cuartetos femeninos. Claro. En general, mujeres negras que te cantaban como los dioses, claro. Y armaban las voces de una manera. Hay una. Las cordets, esto, lo otro, hay una cantidad de nombres y cómo sonaba esa gente, ¿no? Todo viniendo de una tradición afro. En el canto estamos hablando. Vamos a tener que traer algunos de esos grupos también. Ya te dije uno, The Cordettes, es impresionante. Sadman, por ejemplo, es... Vale la pena porque después, cuando se pone demasiado el foco en un lugar, a veces uno olvida. No, no, aparte de esto, The Cordettes y otra de esa gente son de principios de los 50, finales de los 40, sí. O sea... Yo creo que hay algo pero te que... lo dice McCartney, te dice vos, escuchame, claro. Nosotros estamos... Pero además yo creo que hay algo que el otro día decíamos sobre... Violeta Parra y la tradición chilena, y es para generar cierto tipo de cantante estrella, vos necesitas atrás una gran tradición. ¿Seguro? Eso no llega solo, ¿no? Tiene que tener mucho de dónde crecer y dónde alimentarse. Y otra vez vuelvo a hacer un ejemplo muy entendible, que se puede entender a nivel popular, el fútbol, ¿viste? Que vos decís. Sí, aquel jugaba muy bien, pero ¿viste cómo jugaban en el barrio de él? Había dos o tres que jugaban. Claro. Porque si no hay cierto nivel en general, es difícil. Los hermanos Escarones, sí, pero el hermano, mirá, lo que, y el hermano de Schiaffino, claro. ¿Viste lo que era? Y vos decías, ah, no, no, pero después no siguió jugando. Bueno, sí, está. Sí, bueno, habrá optado por otra cosa, pero efectivamente no jugaba mal. Es más, le preguntás a Escarón en esa época y decías, no, mi hermano, la rompida, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos. No te necesito de Miles Connors y su grupito. Opa, año 62. Y tiene un sonido muy 62 porque la grabación tiene todavía los dejos propios del vinilo. Since you've been gone, been out with everybody, having so much fun, oh baby. I don't need you no more. Well, I found you in the morning, yes, I'm on another door. Yeah, go boy. Since you left, since you've been gone, been out with everybody, having so much fun, oh baby. I don't need you no more. I found you in the morning, and I'll leave you on my door. baby, you're nothing but ancient history. Decíamos, ahora escuchando, ¿qué talento hay que tener para ingresar a un lugar? Talento, digo, lo pongo entre comillas o no, sí, entre comillas, sí, decir, sin opinar, que por supuesto que éticamente es terrible, pero digo, ingresar a un lugar lleno de sistemas de seguridad. Sí, y quizás en la época de él era más fácil. ¿Eh? Capaz que en la época de él era me más imagino fácil. Que sí, pero también pero con menos elementos. Pero esa vida, ¿no? Uno dice, mira, tenés dos oportunidades. Podés seguir con la música, podés ser bastante bueno, venís siendo te podemos tirar adelante. O podés tener la vida arriesgada de robar obras de arte. ¿Qué personaje querés? Curioso, y ¿no? Dame la arriesgada. Sí, qué personaje curioso, ¿no? Muy curioso. Y totalmente digno en su totalmente accionar, ¿no? Con todo lo que aparece ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con el sonido de la época, el blues, pero la música, todo el sonido afro, de la época, es decir, finales de los 50, principios de los 60, lo típico. Un marginal total, porque el grupo quedó totalmente en la nada, es decir, se deshizo al poco tiempo cuando él ya no volvía de prisión, se empezó a deshacer, y bueno, todo eso terminó, y su incursión en la música también terminó a partir de ese primer disquito que tenía este tema. Una rareza, ¿no? Porque si uno dice, no, bueno, ¿te acordás del cantante de rock Miles Connor? No, claro que no. Casi nadie se va a acordar si tenía un solo disco. Pero en el margen sonoro existen muchas puertas, es como un lugar donde tenemos muchos recorridos, puertas, ventanas, o sea, acá no hay sistemas de seguridad, ingresa gente, sale gente, entra por los lugares más extraños, no le pedimos visa a nadie, no hay sistema, no tenemos policía, no tenemos ejército, usted pase, cante, pero en general aparecen gente justamente que nos trae música. Exacto. Y nosotros decimos, fíjate que nosotros nos reunimos acá para celebrar la música. Para compartir música. Y bueno, justamente estamos en Estados Unidos. Vamos a hacer a cruzar el Atlántico y nos vamos a Inglaterra. Inglaterra, bien. Inglaterra-Estados Unidos, hay una fuerte relación histórica, exacto, ¿no? En este caso, yo no quiero extenderme, solamente quiero decir dos cosas, que es una cosa personal, ¿no? O sea, es un autor, compositor, y que lo hemos mencionado en otros programas, hoy en algún momento nosotros mencionamos ejemplos y siempre aparece la música de él. Increíblemente creo que está muy ligado a nosotros, y es Cat Stevens. Y Cat Stevens, en realidad, tenemos ese... Ahí está, pero claro, ¿qué pasó? Ahora decías, alguien que sale a tener otra personalidad, uh-huh, de alguna manera. En este caso, él decide tener otra identidad. Con otro nombre, ¿no? Yusuf, ¿estamos sí, bien Ibn, dicho? Ibn Yusuf. Ibn, claro, que en realidad es el nombre... Vos de repente lo tenés más. Es un nombre árabe. Árabe, ¿no? Árabe, porque él se pasó a la religión árabe. Totalmente. Recordemos que en Estados Unidos hubo una época donde, por ejemplo, Mohamed Ali, uh-huh, ¿no? Era antes Cassius Clay, porque se llamó Mohamed Ali. Bueno, ahí hay mucha discusión si es para solo no ir a la guerra, porque entonces él se consideraba de otra religión y podía evitar ser llamado para la guerra. Esa fue una de las cosas que más se dijo. También aparece, incluso como parte de su alegato de por qué, cómo, en verdad, buena parte de la esclavitud fue sostenida por la misma cultura blanca que sostenía cierto tipo de religión. Por lo tanto, él quería pasarse a otra religión. Era la época, en el caso de Mohamed Ali, es la época de, bueno, todo el movimiento, uh-huh, político que tenían los sectores afro, Malcolm X, ¿no? Que era claro, amigo de... Sí, sí. Con lo cual, bueno, ahí hay un tema. No tengo idea si Cat Stevens estaba vinculado de alguna manera a esa problemática o qué. No, yo no me quiero tampoco meter en ese tema especialmente, pero sí me parece empezar a sentir... como autor y eso, y como enfermo de la canción, que me siento. Ese momento de que, que en esta canción hay un brote de ese surgimiento de decir, está surgiendo un nuevo ser adentro mío. Y él lo describe en el título. Y aparte es un tema que yo, de los que escuchaba cuando yo era un pequeñín, casi un preadolescente, de Cat Stevens, este tema era de los que yo menos le daba, como quien dice, lugar en mi margen. Pero con pasado el tiempo, hoy, y vi lo que es la letra, decir, hay alguien sentado al lado mío, dice, que es soy yo mismo, pero es un nuevo ser. Y este tema tiene toda esa atmósfera. Lo otro, que no es poco, es que es un tema para mí mayor de cómo está compuesto, ¿viste? La belleza de cómo compone y la garra que mete el tipo diciendo todo lo que dice, que no lo voy a recrear ahora porque está dicho en el tema. Probablemente nosotros hagamos un posteo en el programa. Exacto. Acerca de todo lo que va diciendo el tema y la letra, que merece pero mucho. Incluso, ¿no? Cat Stevens era un señor músico. Estamos hablando de cancionista de primera. Sí, de primera, con varios éxitos. Por favor. Y donde además, la otra vez lo comentaba y siempre me parece clave, porque era un músico. Es decir, no es alguien que hace canciones y no, es un músico, y de hecho buena parte en todos los discos hay al menos dos temas que son instrumentales. ¿No? Y eso marca. Marca cómo la música le interesa. Su relación con la música, en todo me parece que sus presentaciones y en todo lo que ha hecho Cat Stevens o Yusuf, en el sentido, en lo demás, es como, hay como una cuestión de lo que está primero es la canción, lo que está primero. Y yo, acá, aparte, a mí me gusta mucho ese estilo, más allá que lo hemos dicho en otro momento, no es importante lo que nos gusta a nosotros. No, pero forma parte de las declaraciones que hacemos, como decir, bueno, ¿por qué más o menos elegimos esto? ¿Por qué llegamos hasta acá? Este tema que se llama Sitting es, o sea, acá sentado al lado mío, hay alguien. Me tengo a mí. Y no dice, y entonces dice, él aclara mucho en el estribillo de la letra, va diciendo, no es estar solo, es estar a solas conmigo. Y ese margen, ese, ¿cómo sería? Ese detalle, marca la cancha. Así que bueno, nos vamos a escuchar a Cat Stevens en aquel momento, después con otra identidad, no importa, más allá del tiempo y del espacio y de la cédula de identidad, es esta preciosa canción que para mí, aparte, está tocado y cantado con una garra y con una excelencia musical. Escuchemos. Escuchamos. Not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? In bad company, I thank the moon I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. 'Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat? If I make it to the water. You're gonna wind up where you started from. Cat Stevens, Imbiss un Suf, luego acá todavía era Cat Stevens que cantaba esta canción que tiene mucha intensidad, él siempre tuvo una voz como muy intensa para cantar, con mucha fuerza, con una música muy también potente, simple, sin necesidad de grandes instrumentaciones con mucho con muchos instrumentos atrás, poca cosa, pero con mucha fuerza. Y no, y un detalle de la letra, él dice en un momento eso de ahora sé quién soy. Eso repiquetea siempre, pero utiliza un verbo que es muy fraterno al margen sonoro, que es amazing, o sea, el asombro, es asombroso. Es asombroso. Y él va diciendo, es asombroso lo que está pasando, ¿no? En el sentido de, están todos conmigo, o sea, en el sentido... Todas sus letras, todas sus letras siempre tenían mucho de reflexión. Sí, sí. ¿No? Father and Son. Pero, no sé, ¿sabes qué, encuentro yo? Que me últimamente me he metido como casi como un ratón de biblioteca con letras. Y con letras. Que hay, veo capaz que lo que voy a decir es medio intenso, pero... Hay gente, como decía Goya, como dice los sueños de la razón engendran monstruos, ¿no? No sé, hay como formas de llegar a expresar algunas cosas fuertes, pero en un tono más racional, que está bien, más descriptivo. Y hay gente que tiene esa cuestión de algunas palabras, capaz que no son tantas, ni tan, que vos decís, ¡pa! Como, tiene el golpe emocional justo. No, digamos. El golpe de decir lo que le decían aquello de la emuná, ¿no? De decir, la emanación en las palabras. Tiene el toque. Sí. Bien, y yo, creo que es uno de los casos. Sí, sin duda. Yo me voy a ir a Francia. Bueno, pero no voy a cruzar hacia Francia. Me voy a ir al África. ¿Por qué? Porque cerca de Madagascar está la isla Reunión, que todavía es un departamento francés, ¿no? De la época de la colonia, quedó sí, ahí. Sí, sí, conozco perfectamente. Mira, vamos a, en su momento, pero conozco muy bien el lugar. ¿Sí? Después vamos ¿por qué? Después, ¿por qué? Vamos. ¿Por qué? Eso es interesante. Porque va a aparecer en el margen sonoro futuro un francés con el cual grabamos y... que falleció hace poquitos años, Emil Walsh, que fue básica, que grabó un disco acá impresionante, que es el de Emil Walsh, y él vivió varios años en la isla de Reunión. Bueno. Y tiene toda esa riqueza de esa música que es alucinante. Alucinante. Este grupo es un grupo liderado por una francesa caucásica, para decirlo así, porque no es afro. Pero es realmente impresionante lo que hace y obviamente se nutre por haber crecido ahí, por ser de ahí, de todos los motivos típicos de la tradición de la música de la isla de Reunión. Tradicionalmente aparece como un ritmo llamado maloya. Yo no tengo mucho conocimiento obviamente de los ritmos africanos, menos de música de Reunión. Esto tiene que ver con lo que hemos logrado recolectar por ahí, que es una tradición musical que parece ser ya una fusión de distintos tipos de esclavos que venían de distintas partes. Lo que hace este grupo es casi hipnótico, ¿no? Yo desde que lo conocí, en verdad me lo mandaron, alguien me lo mandó, Y desde que conocí esto, yo me hice fanático de la página, de todo, lo sigo, lo busco, trato de estar al tanto. De... Aparte de un lugar, la naturaleza es una belleza, ¿no? Claro. Yo no he visto muchas fotos del lugar, y lo que he visto por algunos videos son más bien algunas cosas más urbanas, sí, pero sí, es obvio que tiene una urbanización muy tipo la Guayana, que también es francesa. Claro, claro. ¿No? Claro. Es decir, no es la urbanización típica de... las ciudades más industrializadas, es un tipo de, bueno, de lugar bien diferente, ¿no? Porque, sí, bueno, es África, sí, y tiene otra tradición. En el, recién en el 2016 ellos lograron cierto renombre internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en un festival de música de... música del mundo, fueron de alguna manera admitidos, convocados, sí, y bueno, y realmente fueron un impacto. Y espero realmente que sea un impacto, porque lo que hacen, y lo que hacen con las voces y con el ritmo, es realmente... No, es decir, de lo que conocía de la isla, me encantaría, ya estoy con ganas de escucharlo. La música de la isla es de Reunión es una cosa... Está. Hay cosas impresionantes, sí, sí, y sí, este grupo, sí, realmente a mí me sorprendió muchísimo. Yo la primera canción que vi fue esta. Hay varios videos. Pero, si ¿y estamos hablando cómo se llaman ellos? Ellos se llaman Saudai o Saudaj, porque se escribe Saudaj. Yo no sé si se pronuncia Saudai o Saudaj. Saudaj con J al con final. Con J al final. Ahí va. Ahí está. Y este tema se llama Pokorler. ¿Tá? Hay un par de videos en YouTube, uh-huh, lo pueden encontrar. Hay uno que canta en una azotea, muy Año 2016. Año 2016. O sea, estamos hablando fama. De yo no sé ahora. Exactamente de cuándo es esto, pero es de ahora. Es de ahora. Hace ahora. Hace ¿prepandemia? Sí, hace media rato. Hora. Sí, ¿no? Media hora. Es todavía, obviamente, está en actividad. Sí, sí, sí. Más sí, decirlo. Y bueno, este tema realmente... Yo, bien, bien, después que lo escuché, no bueno, pude ser el mismo. Bueno, me voy a la isla de Reunión, ¿eh? Thank you. Total. Y unas voces impresionantes. Unas voces impresionantes. Realmente lo que logran en conjunto entre las voces, el ritmo, casi una, el juego de sonidos, es impresionante. Casi que te vas realmente en una, con una cierta terquedad en una cuestión de. Hablamos en otros momentos, en algunos programas, de eso del loop, pero esto es un loop. Pero sí, en un plan hipnótico, realmente hipnótico, genera una situación trance, de inmersión tal que es increíble. Realmente, yo cuando descubrí este grupo dije, bien, ahora quiero escucharlo todo. Porque entonces los sigo en Facebook. Traté para ubicar, decime, para la isla de la Reunión es por allá en la zona de Mozambique, ¿no? Sobre Madagascar, que no sé bien si está sobre el extremo. Claro, porque para Madagascar están enfrente, ¿no? Sí, exacto. Está como ahí al costado y al sur, una cosa así. Es un sur este. Sí, me parece que sí. Por ahí. Está, debe andar por ahí. Pero Madagascar, que estamos hablando, Madagascar es enorme, ¿no? Sí, sí, sí. Al lado de la isla de Reunión, además que es chiquita, digamos. Sí, que es uno de los lugares. No es este. Donde Francia ha tenido una. Hasta dos. De hecho, Francia ha estado fuertemente involucrada en el negocio de esclavos. De hecho, creo que es Rimbaud, si no me equivoco, un poeta que a los 18 dejó de escribir y se fue en un barco de esclavos para trabajar en eso. Sí, Arturo Rimbaud. Arturo Rimbaud, exacto. Sí, entonces, hay ahí una fuerte tradición en eso. Ellos al día de hoy mantienen esa islita como un departamento, como se mantiene la Guayana en América del Sur. Sí. Sobre el extremo está la Guayana inglesa, está la Guayana francesa. Que es interesante porque hay una música llamada Zouk que también da lo suyo y que vale la pena en algún momento traer. Pero bueno, esto es un grupo moderno, sí, pero que realiza sus versiones y su música sobre toda la tradición de la música de esa isla. Bueno, en algún momento vamos a traer, y en alguno de los próximos programas ya lo dejamos a Emil Bosch, que fue director del Liceo Francés. Ah, mira, acá en Uruguay. Sí, en Uruguay. Y que en realidad, excelente fotógrafo, premiado como fotógrafo, un personaje solo conocerlo para... No, de, digo, ya vamos a dedicarnos un poco. Completito, pero vale completo, la pena. Y vivió varios años en la isla de la Reunión, pero quedó enamorado por completo de la isla de la Reunión, de la del su folclore. Claro. Y las canciones y la bueno, el cantor que era Emil, este, solo lo vamos a ver en próximos Margen Sonoros. Este, que, y aparte un tipo súper entrañable, muy querido y muy extrañado en realidad, porque es de esos amigos que vos decís, tengo un amigo que tiene 20 años más que yo, ponele, y que es este es como un padre, ¿viste? Claro. Para uno, una cosa así. Bien, ya queda hecha la promesa, así que... Sí, sí, sí. Ya, bueno, quizá para el próximo. Ya quedamos esperando... ¿Cómo no? En otro yo lo bauticé humildemente como el uruguayo más francés o el francés más uruguayo. Sí, de alguna forma. Bueno. De alguna forma, sí. Ah, bueno. Sí, así que... Estupendo. Sí, sí. Habrá que escucharlo. Habrá que escucharlo. Aparte, tengo una de mis canciones que más yo quiero en mi intimidad, como quien dice, que él hizo una versión en francés. Y este. Y ta. No, me pudo. Como, claro. Como el hijo de la gran 7. Claro. Este, bueno, no. Lo que me puede es venir a hacer el margen sonoro. Es que sigue siendo fascinante encontrar cosas, descubrir cosas, no solo las que uno va descubriendo ahí, sino cuando el otro trae, muestra, y uno dice... Ah, y uno se va con esa sensación que te repiquetea y decir, ¿viste eso? ¿Escuchaste eso? ¿Viste lo que pasó ahí? ¿Viste todo lo que hay? ¿Viste todo lo que hay? Y es nada, porque es nada. Uno vio una canción, tres canciones. No, es... Lo que pasa es que está... Pero el universo está lleno de eso. Una reflexión que hace tiempo que vengo, hoy estamos para las confesiones. Uh-huh. Viste que lo digital, el mundo digital y todo, ha cambiado muchos formatos. Claro. Pero la canción se ha digitalizado, apareció primero el WAV, después otros formatos, el FLAC, el otro, y el MP3, como comprimimos, pero mantenemos en cierto modo la calidad, y estamos en el 2021. Exacto. Pero en esencia, la canción no ha cambiado. O sea, la canción es la misma que los trovadores del siglo XIII componían. Y entonces son 3 minutos de cine y de viaje. Exacto. Y esos 3 minutos, o 4 o 5, o 1, no dejan de ser lo que fueron en esencia y el formato no le cambió mucho. Entonces, hay otras tecnologías, o sea, no sé... La tecnología en el cine cambió a veces. Bueno, ha cambiado mucho. Por ejemplo, uno mira un corte antes de la película editada. Claro, y uno dice, ¿pero en serio vas a sacar eso? Porque eso está todo mal filmado, la luz, todo. Claro, mirá cómo está. Por ejemplo. Y dos días después está perfecto porque todo digital se soluciona y se arregla. Entonces se hace mucho desde esa parte de edición. Por eso también, viste, vos decís, claro, la canción puede ser muy fácilmente pirateada y en 3 minutos guarda una esencia. Es como de esos perfumes. Un perfume, que vienen, ¿no? Un perfume que es una esencia, vos decís. Y nosotros estamos un poco tras esas maravillas, es decir, 3 minutos nos abrió una puerta, no se sabe a dónde. Impresionante. Eso es maravilloso. Eso es increíble. Y eso el sigue tipo, siendo la experiencia del asombro, que tanto insistimos, porque tiene que ver con eso, con vivir asombrado de lo que había, no me di cuenta, por Dios, me estoy perdiendo un montón de cosas, vamos para ahí, quiero escuchar más. Pero Henry, lo que estás diciendo tal cual, y estoy a punto de hacer una confesión más de lo que me dice un amigo, pero no lo puedo decir acá, al aire, que decir, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y él dice, son las buenas canciones, y después dice algunas cosas más que no las puedo decir. Que solo vamos a nombrar las canciones. Ta, pero él empieza diciendo esa frase que dice... ¿Qué es la vida sino las buenas canciones? Bueno, es una linda frase. Y bueno, nos vamos por ahora y volveremos en el 13. Y volveremos en el 13, ¿sabes cómo? Con todo. No, un abrazo grande, nos pueden escribir. ¿Dónde nos pueden escribir? flojitoproducciones@gmail.com. Tienen el Facebook, además de, bueno, por un lado el de Flojito, pero también el del Margen Sonoro específicamente, claro, que tiene su propio Facebook, sí. Y donde van a encontrar siempre los links de todos los programas. Los miércoles nosotros subimos este programa a algunos sitios donde ahí dejamos los links, sitios gratuitos, sitios en los cuales pueden mirar esto, porque, bueno, esa era la idea. Y también van a tener los de los programas anteriores, porque me parece que en cada programa hay mucho para hurgar y mucho para descubrir. Sí, toda la información siempre va acompañada al programa, acompañado al programa. Exacto. En eso tratamos de estar. Al que le interese siempre va a encontrar este, y si no nos escribe, y si que no nos lo cual escribe, es un... y no tenemos problema incluso en decirles dónde pueden conseguir o dónde está la música, dónde la obtuvimos nosotros. Porque la música está para ser compartida, no atesorada. Exactamente. Y en el próximo programa, ahora el próximo programa, probablemente, no sé, con el otro, este, le mandamos un saludo a Mariano del Taranto y a gran cantante de bueno, de jazz y de tantos otros este, géneros, uruguaya, y este Ernesto Dona, que bueno, contra fagotista que, y músico, excelente músico, que inclusive ha dirigido la escuela universitaria de música como director justamente, y ellos justo coincidieron en recomendarnos determinado algo margen particular. Que es muchachos sí, sí, están acá, esto este, está por acá y un sin margen. Duda agradecimientos a la gente que ha replicado las cosas, digamos sí, algunas sí. Publicaciones del margen este, que para nosotros la verdad que mucho sí, mucho sí. Estimamos eso sí. Así que bueno, este, nada, agradecer eso y agradecer los aportes y agradecer lo que dicen y agradecer todo. Bueno, y agradecer la música. Agradecer la música. Así que nos vemos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.